la última noche del mundo. ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? ¿Qué haría? ¿Me lo preguntas en serio? Sí, en serio. No sé, nunca lo pensé. Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. ¿Pero qué va a pasar? ¿Una guerra? No. ¿La bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No. ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso. Solo, digamos, un libro que se cierra. Me parece que no entiendo. No. Y yo tampoco realmente. Solo es un presentimiento. A veces me asusta. A veces no siento ningún miedo y solo una cierta paz. No te lo dije. Ocurrió por primera vez hace 4 noches. ¿Qué? Un sueño. Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz. Una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Me decía que todo iba a detenerse en la Tierra. No pensé mucho en eso, pero al otro día fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan mirando por la ventana. Y le pregunté, ¿qué pensás, Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara, yo ya sabía qué sueño era. ¿Era el mismo sueño? Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se tranquilizó. Después nos pusimos a pasear por la oficina y en todas partes vimos gente con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos, o que miraban la calle. Hablé con algunos. Stan hizo lo mismo. ¿Y todos habían soñado? Todos. El mismo sueño, exactamente. ¿Crees que será cierto? Sí, nunca estuve más seguro. ¿Y cuándo terminará? El mundo, quiero decir. Para nosotros, en cierto momento de la noche. Y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo, llegará el fin. Tardará 24 horas. ¿Merecemos esto? No se trata de merecerlo o no. Es así, simplemente. No trataste de negarlo. ¿Por qué? Creo tener una razón. ¿La que tenían todos en la oficina? Sí, no quise decirte nada. Fue anoche. Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. Los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe. No es necesario. ¿Tenés miedo? No. Siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no. ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? No lo sé. Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. Y esto es lógico. De acuerdo con nuestras vidas, no podía pasar otra cosa. No fuimos tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. Hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos. Mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas abominables. Siempre pensé que cuando esto ocurriera, la gente se pondría a gritar en las calles. No, la gente no grita ante la realidad de las cosas. ¿Sabes? Te voy a perder a vos y a las chicas. Nunca me gustó la ciudad, ni mi trabajo, ni nada, excepto ustedes tres. No me va a faltar nada más. Salvo quizá los cambios de tiempo, y un vaso de agua helada cuando hace calor, y el sueño. ¿Cómo podemos estar acá, sentados, hablando de este modo? No se puede hacer otra cosa. Claro, eso es. Porque si no, estaríamos haciéndolo. Me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben que van a ser de noche. Me pregunto, sin embargo, ¿qué harán los otros esta tarde? Ir al teatro. Escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo, podemos estar orgullosos de eso, como siempre. ¿Por qué crees que será esta noche? Porque sí. Quizá porque nunca fue un 19 de octubre de 1969 y ahora sí. Quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es el fin. Hay bombarderos que esta noche volarán a través del océano hacia Vietnam y que nunca llegarán a tierra. Eso también lo explica en parte. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Sí, ¿por qué no? Lavaron los platos y los apilaron con cuidado especial. A las 8:30 acostaron a las niñas. ¿Ya están dormidas? Sí. ¿Cerramos la puerta del todo o la dejamos así entornada para que entre un poco de luz? No sé. ¿Lo sabrán también las chicas? No. Naturalmente que no. Nos hemos llevado bien después de todo. ¿Tenés ganas de llorar? Creo que no. Recorrieron la casa, apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las frazadas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Acostémonos. Un momento. Me había olvidado de cerrar los grifos. Dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches. Buenas noches.